Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de las charlas y conferencias. Vamos a usar como base los materiales de la unidad 15 de un curso de inglés y unas notas que tenemos por aquí. Hola, sí, unos materiales muy interesantes. La verdad es que sí. Se centran en algo que, bueno, parece crucial hoy día. Como estas presentaciones, las charlas, las conferencias, son vitales para comunicar. Sobre todo ideas complejas, ¿no? Y para compartir conocimiento, especialmente en el trabajo. Exacto. En el ámbito profesional es fundamental. Nuestra misión hoy, a ver, es intentar desgranar las claves. Para entenderlas, sí, pero sobre todo para construirlas. Y pondremos la lupa, creo yo, en herramientas como los conectores y algunas estructuras de gramática que las fuentes dicen que son, bueno, esenciales. Totalmente. Vale, pues vamos a ello. Porque, a ver, ¿quién no ha estado en una charla densa intentando seguir el hilo? O peor aún, sintiendo esa presión de tener que exponer tú mismo tus ideas de forma clara. Parece que dominar esto es importante. Es que va más allá de simplemente hablar bien. Las fuentes lo que sugieren es que la clave está en la conexión lógica, en cómo unes las ideas. Y entender esa estructura que hay debajo y reconocer las palabras que te la marcan, los conectores, vamos, es, según estos papeles, fundamental. Y no solo para estar al día, sino para poder participar de verdad, para influir, para colaborar. Es como la arquitectura invisible de la comunicación que persuade. Me gusta eso de arquitectura invisible. Suena bien. Empecemos por los cimientos, entonces. La introducción de los materiales dice claro que son una vía principal para aprender, para actualizarse. Pero lanzan una advertencia. Ojo, que igual nos toca ser ponentes. ¿Qué destacarías de esa doble faceta, según las fuentes? Pues mira, lo interesante es justo eso que remarcan, la dualidad. No somos solo oyentes pasivos, también podemos ser nosotros quienes damos la charla. Y lo que subrayan es que, para las dos cosas, para recibir y para emitir, entender la estructura es vital. No vale solo con tener la información. ¿Cómo la organizas y la presentas? Eso decide si llega, si se entiende, si convence. Entiendo. Y aquí es donde entran los conectores del discurso. Las fuentes les dan bastante espacio y con razón. No son adornos, ¿eh? Son las señales que guían a quien te escucha por esa arquitectura que decíamos. Te dicen, ahora añado algo, ahora contrasto, ahora pongo un ejemplo, ahora concluyo. Sin ellos, pues el discurso puede parecer un lío, difícil de seguir. Claro, como señales de tráfico para el pensamiento. Y el material, de hecho, da un glosario bastante completo. Los clasifica por función. Y aquí es donde yo creo se pone la cosa interesante para aplicarlo. Habla de varias categorías. Sí. Están los de estructura. First of all, secondly, finally, to sum up. Estos son como el esqueleto, ¿no? El orden. Luego, los de ejemplificación. For example, in other words. Para aclarar, para bajar a tierra las ideas. Exacto, para hacerlo más concreto. Después, los de adición. Moreover, furthermore, in addition. Para sumar ideas en la misma línea. Y, muy importantes, creo yo, los de oposición. However, on the other hand, although. Fundamentales para los matices, los contrastes. Sí, para mostrar la otra cara. Y finalmente, los de causa y efecto. Therefore, as a result, because. Para dejar claras las conexiones lógicas. Precisamente. Y si conectamos esto con, bueno, con la idea general de comunicación efectiva que plantean las fuentes, vemos que manejar bien estos conectores no es solo saber vocabulario, es una cuestión de coherencia, de claridad, al hablar y al escribir. Ayudan a que te sigan el hilo sin tener que hacer un esfuerzo extra. Tiene sentido. Y fíjate que las fuentes parecen dar bastante importancia a los de oposición, however, although, y a los de adición, moreover, besides. ¿Y por qué? Pues porque son básicos para construir argumentos equilibrados con matices. Te permiten ver las distintas caras de un tema complejo, explorar pros y contras, y eso, como indican, es esencial en textos de opinión, en debates serios en el trabajo. Usarlos bien no solo aclara tu mensaje, sino que te da más credibilidad, porque muestras que has pensado en varias perspectivas. Totalmente de acuerdo. No es solo tener razón, es mostrar el camino considerando todo. Y los materiales no se quedan solo en la teoría de los conectores. Proponen aplicarlos. hablan de speaking, writing y mediation. Sí, pasan a la práctica. Eres de los niños que lo deja claro. Usar first para empezar, on the one hand para un lado, in addition para añadir algo ahí, on the other hand para el contraste y in conclusion para cerrar. Parece un buen ejercicio, ¿eh? No solo para el inglés, sino para organizar las ideas y pensar críticamente. Correcto. Fomenta justo eso. Articular un punto de vista razonado. Y esa misma lógica, esa estructura, la llevan luego a la parte de writing. Ahí se centran en los textos de opinión, pero profundizando más en cómo explorar pros y contras de forma organizada. Sí, proponen una estructura que, bueno, es bastante clásica, pero funciona. Introducción, tema y contexto. Desarrollo, argumentos a favor, pros y en contra, contras, idealmente en párrafos distintos y usando conectores de adición y oposición para que quede claro. Y una conclusión, resumen y opinión personal, pero fundamentada. Es un modelo sólido, sí, para argumentar de forma equilibrada. El ejemplo de los deberes que vuelve a salir en writing lo ilustra bien. Mencionan beneficios, fomentan la responsabilidad, mejora la autonomía, improve autonomy, pero también reconocen pegas, puede generar estrés, quita tiempo libre. Hay una frase que usan que me ha gustado mucho para describir el objetivo de esto. Ser capaz de trasladar nuestra perspectiva a los demás, ponerles nuestras gafas. Es una metáfora potente, ¿verdad? Sobre la empatía y la persuasión al comunicar. Es una gran metáfora, sí. Y aunque el ejemplo que dan es sencillo, la teoría que hay detrás en la sección de writing, según las notas, sí insiste en que hay que apoyar esos pros y contras con evidencia o ejemplos concretos. O sea, no vale solo con listar ideas, hay que darles sustancia para que el argumento sea de verdad convincente. Ese es un paso más que en el mundo profesional se necesita. Claro, no basta con la opinión. Y luego está la sección de mediation, la mediación, que propone otra aplicación muy relevante hoy en día, sobre todo si trabajas en equipo. La habilidad de resumir lo que ha dicho un compañero, sus ideas, para explicárselo a un tercero. Esto exige entender muy bien el mensaje original y usar los conectores de forma muy selectiva para condensar la info sin perder la lógica ni lo esencial. Interesante eso. Es que esto plantea una cuestión importante sobre la flexibilidad que piden estos materiales. No es solo exponer tus ideas con claridad, como en speaking y writing. También es procesar, sintetizar y retransmitir bien lo que dicen otros. Es una habilidad clave si trabajas con gente o tienes un rol de liderazgo, vamos. Totalmente. Ser buen comunicador es también ser buen traductor o sintetizador. Y para que toda esta estructura funcione, claro, necesitamos la gramática. La unidad, dicen las fuentes, se centra en dos tipos de condicionales que vienen muy bien para esto de causa-consecuencia. Así es. Se detienen en el zero conditional y el first conditional. Son estructuras que te permiten expresar distintos grados de certeza o probabilidad en esas relaciones causa-efecto. Y eso da una precisión crucial al discurso, sobre todo en contextos profesionales o académicos. A ver, el zero conditional. Según el material, se usa para verdades universales, hechos científicos, cosas que siempre pasan si se da una condición. La estructura. If plus presente simple, coma. Presente simple. Ponen el ejemplo clásico. If you heat water, it boils. Si calientas agua, hierve. Causa-efecto directo invariable. Exacto. Certeza. Y hacen una puntualización útil, que puedes cambiar el orden de las partes sin cambiar el significado. Water boils if you heat it. Y en ese caso, ojo, que no se pone coma. Son detallitos de puntuación, pero importantes. Correcto. Y luego, en contraste, está el first conditional. Este se usa para hablar de situaciones futuras que son muy probables si se cumple una condición ahora, pero no son una certeza absoluta como en el zero. Es el condicional de la probabilidad alta, digamos. La estructura aquí cambia, mete el futuro. If, presente simple, coma, futuro simple, con will. Dan el ejemplo. If you study, you will pass. Si estudias, aprobarás. Se supone que es muy probable, por lógica o experiencia, pero no es una ley natural. Y aquí volvemos a la conexión con argumentar bien. Entender y usar correctamente estas dos estructuras te permite graduar lo que dices. El zero conditional es perfecto para establecer premisas basadas en hechos, en leyes naturales. Te da una base de certeza. Ajá. Para hacer proyecciones, para discutir posibles resultados de una decisión, por ejemplo. O para argumentar sobre beneficios o riesgos futuros de algo. En una presentación de trabajo, poder distinguir entre lo que es cero y lo que probablemente será first si hacemos algo, eso da muchísima precisión y credibilidad. No es lo mismo decir si inviertes ganas, first, probable, que si mezclas esto, explota, cero, certeza científica. Muy claro, sí. Y las notas añaden un par de detalles más sobre alternativas a if. Dicen que a veces se puede usar whether y también unless, que tiene un sentido negativo, como si no, a menos que. Opciones para variar y ajustar el matiz. Son herramientas extras, sí, para la precisión y para que el estilo no sea monótono. Te permiten expresar condiciones de formas un poco distintas según el contexto. Ya casi terminando. Los materiales meten una pequeña sección cultural. Mencionan a Mahatma Gandhi. Sí, es un apunte cultural breve. Lo presentan como una figura histórica relevante, de origen indio, y destacan su enfoque de lucha desde la paz. Una figura de un peso enorme, claro. Y aunque sea breve, la conexión con la unidad es interesante, porque precisamente figuras como Gandhi, con mensajes complejos y enfoques poco convencionales para problemas enormes, son un caso de estudio perfecto para aplicar justo las habilidades que se han estado viendo. Es verdad. Analizar su discurso, ver la estructura de sus argumentos pacíficos, debatir los pros y contras de sus métodos, todo eso necesita justo las herramientas que hemos comentado. Conectores para unir ideas, quizás condicionales para explorar consecuencias de sus actos o propuestas, y la estructura de opinión para evaluar su legado desde varios ángulos. Es un buen ejemplo de cómo estas herramientas del lenguaje sirven para abordar temas complejos y con mucho significado. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la foto general que pintan estas fuentes? Hemos visto que entender y saber manejar la estructura de charlas y conferencias es crucial. No solo para informar, sino para aprender, para influir, para participar en el mundo profesional. Eso es. Hemos desgranando el papel clave de los conectores, esas señales o bisagras, para guiar a quien nos escucha, para construir argumentos lógicos, coherentes, ya sea añadiendo, contrastando, poniendo ejemplos o mostrando causas. El dominio de estas palabritas tiene un impacto grande. Sí, marcan mucho la diferencia. Vimos cómo esto se aplica en la práctica. Al desarrollar la capacidad de dar una opinión crítica hablando, al escribir textos que sopesan pros y contras, e incluso al hacer de mediadores, resumiendo información para otros. Habilidades muy completas. Y finalmente, entendimos que la gramática, con estructuras como los condicionales zero y first, no son reglas abstractas. Son herramientas para dar precisión lógica a lo que decimos sobre certezas y probabilidades, sobre causas y consecuencias. Básicamente, se trata de tener una buena caja de herramientas para comunicar información compleja de forma efectiva, clara y persuasiva. Exactamente. Es como tener esa caja de herramientas comunicativas bien surtida. Y esto me lleva a una reflexión final. Algo para que quien nos escucha le dé una vuelta, quizás. Se basa en el énfasis que ponen los materiales en la estructura de pros y contras, para pensar críticamente y comunicar de forma equilibrada. A ver. Los materiales se centran en aplicarlo a textos formales, a pequeñas exposiciones. Pero, ¿qué pasaría si lleváramos esa práctica? Esa de considerar varias perspectivas a propósito, usando conscientemente conectores como however o on the other hand, junto con los de adición como moreover. ¿Qué pasaría si lo lleváramos más allá de esas situaciones formales? Si lo aplicáramos de verdad en nuestras conversaciones diarias, en los debates de equipo, en las reuniones. Interesante pregunta. ¿Podría ese esfuerzo consciente por articular distintas facetas de un tema, incluso en conversaciones informales, no solo mejorar nuestra propia claridad, sino también fomentar un entendimiento mutuo más profundo, reducir malentendidos y quizás llevarnos a tomar decisiones de forma más colaborativa y eficaz en el trabajo? O sea, ¿podríamos usar estas herramientas para mejorar la calidad de cómo hablamos cada día? Esa es una pregunta potente. Sí. Llevar la estructura del pensamiento crítico y la argumentación equilibrada al día a día, definitivamente algo en lo que pensar. Con esta idea, cerramos nuestro análisis de hoy sobre cómo las charlas, las conferencias y las herramientas del lenguaje que las apoyan son clave para comunicarnos mejor.